entiendo nada cuando la vida me habla de amor. Tristeza, melancolía, alegría y dolor. Y es que no puedo entender lo que tú dices, que sientes por mí. Ay, la vida te da sorpresas para bien o para mal. La lucha nunca termina, la flor vuelve y germina. Y eso que yo pensaba que al lado tuyo yo siempre iba a estar. Pero cuando tú te fuiste yo me di cuenta que era el final. Entonces a mí no me digas.